Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el primer trabajador que dio leyes, dio mandamientos, que enseñó cómo debemos organizarnos, cómo debemos gobernarnos, cómo deben ser las relaciones entre los seres humanos. En las Escrituras está la base para hacer de este planeta un paraíso, un planeta donde nadie sea atropellado en su derecho, un planeta que no necesite usar la fuerza para hacer que una idea sea aceptada. Un planeta donde la lucha filosófica es la que esclarece qué es lo mejor para todos. Eso está en las Sagradas Escrituras. La doctrina del Cordero de Dios nos vuelve a recordar en su justicia divina. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2110. En la prueba de la vida, el mayor de los libertinajes en la criatura humana fue no considerar al divino evangelio de Dios cuando los seres humanos se organizaron dentro de un sistema de vida. Es por esto es que ningún banquero del mundo proclama lo de Dios. Todo rico no pudo ser sincero con lo de Dios, porque sus sinceridades fueron divididas por la ambición a través de la posesión. Los que tuvieron la sinceridad dividida sirvieron a dos o más señores. Y es más fácil que entre al reino de los cielos uno que solo sirvió a un solo señor, a que pueda entrar uno que sirvió a varios. Dictado por el Divino Padre Eterno, por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. He aquí la ley, he aquí el recuerdo de cómo es que nosotros debemos organizarnos dentro de un sistema de vida. Debemos considerar el divino evangelio de Dios como la base. Allí está la moral, la justicia, allí está la filosofía, la psicología, allí está la ciencia para hacer de este planeta un paraíso, un mundo que se acerque al equilibrio entre materia y espíritu, un mundo que esté en armonía con la naturaleza, un mundo que tenga contacto con las otras moradas planetarias del universo que Dios ha creado, es decir, otro sistema, otro mundo, otra realidad. Volviendo a nuestro mundo, al planeta de prueba, volviendo al sistema de vida organizado desobedeciendo el Evangelio de Dios, todo lo que hacen los capitalistas, los banqueros, es excluir a los demás. ¿Qué cosa es privado? Privado es privar, quitar a los demás. ¿Qué nos pertenece? El Divino Padre dice, Él ha creado los elementos de la naturaleza y corresponden a todos por igual. Eso se llama ley común de la naturaleza. Existe el sector común, el sector social, el sector público, el sector privado. Existen esos sectores en este mundo. Lo de Dios es lo común. Lo social, el socialismo, se acerca bastante a lo de Dios. Lo público se acerca a lo social, pero está lejos de lo de Dios. Y lo privado está en el extremo, muy alejado de lo común, muy alejado de lo social, y por lo tanto siempre va a estar limitado a un pequeño grupo, a un pequeño sector que se llama la plutocracia, gobierno de los ricos, la oligarquía, gobierno de los pocos, que se llama el imperialismo, el uso de la fuerza sobre las naciones dominadas. Habíamos escuchado una primera propaganda de este organismo llamado Proinversión, debería decir Proinversión Privada, así debería ser su nombre completo, porque de eso se ocupa totalmente. Habíamos escuchado sobre la publicidad acerca del proyecto de las aguas residuales en el lago Titicaca. Ahora escucharemos otra publicidad, otra campaña para sacar información, para comprender su psicología, para descubrirlos, para tenerlos en la mira y para poner en cuestión todo lo que ellos dicen, que es por el Perú, para todos, por el progreso. Todo eso es pura ilusión. Se trata del proyecto del tren Lima-Ica y del tercer grupo de aeropuertos regionales. Escuchemos esta publicidad, esta propaganda de proinversión para sacar lección de cuáles son sus intereses, cuál es su esfuerzo, cuál es su misión, cuál es su objetivo. La iniciativa privada cofinanciada IPC es una modalidad de asociación público-privada APP para el desarrollo de la infraestructura y los servicios públicos del Perú. Es una modalidad en la que el Estado peruano identifica las necesidades de intervención para que el sector privado pueda presentar proyectos innovadores, aportando su experiencia, conocimientos, equipos y/o tecnología. Son los casos de los proyectos Ferrocarril Lima-Ica y el tercer grupo de aeropuertos regionales del Perú. El IPC Ferrocarril Lima-Ica consiste en el diseño, financiamiento, construcción, provisión de material rodante, operación y mantenimiento de un tren de pasajeros y carga de 323 kilómetros que unirá los departamentos de Lima e Ica e integrará a la red del Metro de Lima, plataformas logísticas y terminales portuarios. La inversión estimada en este proyecto es de 3.264 millones de dólares. El IPC, tercer grupo de aeropuertos, consiste en la operación, mantenimiento y la modernización de las instalaciones de 8 aeropuertos regionales del Perú ubicados en Jauja, Huánuco, Jaén, Hilo, Nuevo Chimbote, Rioja, Tingo María y Yurimaguas. Se espera una inversión aproximada de $600 millones. Según el Decreto Supremo 021-2018-MTC, para estos dos proyectos, los inversionistas deberán presentar sus propuestas ante Proinversión desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo de 2019. Los proponentes deberán cumplir con la subsanación o con el envío de esta información adicional en un plazo de 20 días. Se pueden presentar iniciativas privadas y el MTC dará la opinión de relevancia a una propuesta por cada uno de los proyectos. Para Proinversión es un gran placer poder impulsar estos retos, generar proyectos que finalmente puedan rendir los servicios que prometen a la población y de esta manera contribuir al desarrollo de nuestro país. En Proinversión estamos trabajando para que su experiencia de inversión a través de las iniciativas privadas cofinanciadas sean óptimas. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 777. En la prueba de la vida surgieron los intereses de los ambiciosos. En el divino juicio de Dios, el hijo primogénito separará de entre las masas humanas a los que se habían tomado el extraño libertinaje de poseer más de lo que poseían los demás. Tales individuos serán juzgados por desequilibrar la economía a que tenían derecho los seres humanos. Dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. La justicia del Divino Padre va a la causa del problema. ¿Por qué existe en este mundo desequilibrio económico? Porque hay intereses de los ambiciosos y utilizan el trabajo social de nosotros, el pueblo, la población, para favorecer a los privados. Lo acabamos de escuchar en esta propaganda. El Estado, dice, se encarga de facilitarle el camino al sector privado para que ellos puedan materializar los proyectos. Ese sector privado no piensa en la población, solo piensa en ganancia. Esa es su naturaleza. Así nacieron. Así fueron sellados por la ambición. Que haya progreso y desarrollo en las regiones, eso está en un plano secundario, si es que las ganancias para ellos son satisfactorias. ¿Qué pasaría si el Estado se encarga de todas estas obras? Pues hay más de 60 mil millones de dólares en reservas internacionales. Y este proyecto solo supera los 3 mil millones de dólares. Hay recursos, hay ahorros, hay dinero para hacer toda esta infraestructura. ¿Quién se opone? El sector privado. El sector privado tiene al presidente del Banco Central de Reserva, es parte de ellos, el ministro de Economía es parte de ellos, los ministerios claves como el Ministerio de Transporte es parte de ellos, y el presidente es un empleado del sector privado, es un empleado. Le dan las órdenes de que debe mantener las tasas de interés de los bancos, le dan las órdenes de qué empresas van a ser las beneficiadas con las licitaciones, las inversiones y los contratos. Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene un presupuesto para inversiones abultado. Vamos a escuchar al ministro de Transportes y Comunicaciones informar del monto que tiene asignado para inversiones en este periodo. La inversión pública, que sí tiene un crecimiento importante, el 16% en relación al año inmediato anterior, eso en general como inversión pública del gobierno en general. Pero si hablamos ya del gobierno nacional, de la que el Ministerio de Transportes es parte, tenemos un crecimiento aún mayor. Lo importante de esto, desde la mirada del Ministerio de Transportes, es que el Ministerio de Transportes ejecuta alrededor del 60% de la inversión del gobierno nacional. Así fue el año pasado, nosotros llegamos bordeando el 90% del presupuesto que se nos asignó. Este año hemos arrancado con un presupuesto inicial de apertura para inversiones de más o menos 8.300 millones de soles, que hoy ya se ha incrementado a más de 9.000 porque hemos recibido transferencias para lo que es reconstrucción. Nuestra meta este año es llegar al 100%. Estamos trabajando para ello. La ejecución que hoy se ha mostrado, estamos nosotros ya bordeando el 7% y al cierre de este mes estaremos alrededor del 11%, está de acuerdo a lo que está programado. Nuestro empuje en la inversión pública es fundamental, pero también recordemos que el año pasado, por primera vez después de varios trimestres, varios años, la inversión privada comenzó también a levantar. Eso es importante para el país, la inversión privada marca la pauta del desarrollo, pero requiere confianza. Y la inversión pública, el crecimiento de la inversión pública, da precisamente la confianza que la inversión privada necesita para poder hacerse efectiva. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1044. En el extraño sistema de vida del oro, tenían la extraña e inmoral costumbre de elevar los valores de las cosas cuando éstas escaseaban. Fue uno de los rostros de la ambición. Esto se paga multiplicando por 1000 cada molécula del artículo con que se especuló. Y cada segundo del tiempo en que duró tan extraña práctica, también se multiplica por 1000. Cada punto de tinieblas así ganado equivale a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que vivió en una época en que aún no surgía el extraño sistema de vida inspirado en el oro, a que pueda entrar uno que conoció y vivió la extraña influencia de la inmoralidad propio de este extraño y desconocido sistema de vida, dictado por escritura telepática, por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Crear necesidades, provocar escasez, planificar una necesidad como, por ejemplo, el agua potable. Este recurso vital para los seres es manejado en el neoliberalismo con un apetito de ganancia y hacen muchas formas que esto esté en manos privadas. Le ponen muchos nombres para disfrazar lo privado, ya sea concesiones, otro tipo de asociaciones, instituciones, organizaciones, pero es una necesidad urgente. ¿Es posible que un Estado pueda tener un manejo, una gestión correcta del agua? Sí es posible. Hay los recursos. Lo que pasa es que los ambiciosos quieren tener ese botín en sus manos y siempre están conspirando para que esto no sea posible, porque tienen en la mira la privatización del agua. En RT, este canal de noticias, Russia Today, informa acerca de esta necesidad de millones de latinoamericanos que no tienen acceso al agua potable, convirtiendo la vida en verdaderos dramas donde la especulación y la explotación de esta necesidad del recurso vital es el pan de cada día y es el sufrimiento constante de millones de personas en el Perú y en muchas naciones. Escuchemos este informe acerca de millones de latinoamericanos sin agua potable. Según las Naciones Unidas, hay más de 2,000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a un recurso esencial para vivir, el agua. Para muchos a nivel global, el agua es un escaso recurso en alta demanda. Por cierto, 3 de cada 10 personas en el mundo no tienen servicios de agua potable garantizados por el Estado. Y 6 de cada 10 personas no cuentan con instalaciones de saneamiento del agua. Pueden tener agua, pero no está limpio y entonces hay riesgos para la salud. El acceso al agua está considerado un derecho humano vital para la dignidad de todos, pero cada vez más este derecho está en peligro. Los cambios climáticos han contribuido a una escasez del agua en algunas regiones y el aumento significativo en refugiados y desplazados, tanto por eventos climáticos como por crisis humanitarias, también ha creado desafíos para el acceso al agua potable e instalaciones sanitarias. En América Latina hay cerca de 25 millones de personas sin acceso al servicio básico de agua y 222 millones sin servicios de agua potable asegurados por el Estado. Es una crisis de gran escala que sigue creciendo. ¿Crees que el acceso al agua es un derecho que debería ser asegurado por todos los estados? ¿En su país está garantizado el agua potable? Preguntamos a ustedes. Tiene que responsabilizarse lo que corresponde, si el Estado o si está tercerizado, porque la verdad el agua de ahora es horrible. No. Sobre todo en las zonas que sean por las afueras de la ciudad, yo creo que ya no se llega, o sea, no tienen acceso a agua potable, zonas más humildes, les cuesta mucho tener agua, como nosotros agarramos, abrimos la canilla, tenemos, no es así en todos lados. En Colombia tenemos muy buen servicio de agua, tú puedes tomarla sin necesidad de hervirla ni nada, el agua es consumible al 100%, pero si ya tenemos problemas de agua, ya a veces la recortan, pero por barrios, pero no todos los días, precisamente porque gastamos muchísima agua. No, porque las noticias dicen que hay mucho desabasto en ciertos estados, en ciertos lugares, entonces no creo que tengamos todos acceso a ella. No lo creo. Hay muchos lugares donde no tienen acceso a agua potable. Para garantizar el derecho al agua son la exclusión, la discriminación, la pobreza y la desigualdad. Los ricos tienen mayor acceso al agua limpio, los pobres no. Dice mucho sobre nuestra sociedad cuando un derecho tan vital como el agua se determina por el estatus social y no por la condición humana. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1822. Todos los actos de fraternidad hechos por los llamados gobiernos surgidos de las llamadas naciones, salida del extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, fueron actos hipócritas, porque estaban armadas. Si hubiese sido lo contrario, serían actos sinceros. Todo hipócrita que participó en tan extraños actos paga su propia hipocresía. Todo hipócrita que representó a los pueblos tiene tantos puntos de tinieblas ganado como es el número de poros de carne de todo un pueblo. Carísimo cuesta guiar a los pueblos por extrañas y desconocidas morales, no escritas en el reino de los cielos, ni pedidas por los mismos que se dejaron influenciar por cosa extraña a la divina moral del divino evangelio del Padre Jehová, dictado por escritura telepática, escrito por el enviado, Alfa y Omega. El canal Hispan TV ha informado acerca de esta agrupación de gobiernos neoliberales llamada PRO-SUR, y es el intento de Estados Unidos, del imperialismo, de controlar Latinoamérica. Escuchemos esta información de Hispan TV acerca de este acto de subordinación, de hipocresía de estos gobernantes extremistas neoliberales en esta organización llamada PRO-SUR. La creación de PRO-SUR, integrado por países con gobiernos de corte neoliberal, busca ser más que una alianza para impulsar el comercio. Para algunos especialistas, se trata de una estrategia diseñada por la Casa Blanca para recuperar la hegemonía militar de lo que considera su patio trasero, Latinoamérica. Estados Unidos, ¿no es cierto?, como los tentáculos del alacrán, tiene prácticamente, en el caso que estos gobiernos perduren, que son completamente alineados a Estados Unidos, tienen un dominio geopolítico a través de Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Es decir, prácticamente todo el continente abrazado, ¿no es cierto?, en una estructura de hegemonía geopolítica hacia Estados Unidos. Y si bien los organizadores de PRO-SUR, los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera, han sostenido que la instancia no tiene un carácter ideológico, sí han reconocido que pretende desplazar los mecanismos de integración impulsados en la década pasada como UNASUR. De esta forma, la pretendida independencia ideológica queda nula, puesto que se transforma en una entidad que pretende liquidar proyectos progresistas en la región. Convertir a Chile, Colombia, Perú, Paraguay y estos países agrupados en el Grupo de Lima y ahora en PRO-SUR, en abanderados de esta lucha contra el progresismo, contra el socialismo del siglo XXI, contra la revolución ciudadana en Ecuador, contra todo lo que huela progresismo, socialismo. Este grupo de países lo que pretenden es convertirse en adversario, en lo contrario. Con una arremetida de esta magnitud, el desafío para los pueblos latinoamericanos es grande, sostienen dirigentes de organizaciones políticas y sociales en Chile. El peligro evidente es que logren implementar organismos internacionales que nuevamente permitan depredar los recursos, privatizar las riquezas de nuestros pueblos, porque en desmedro de nuestros pueblos es la pobreza de nuestros pueblos, la miseria que vive en el capitalismo de nuestros pueblos. Para los analistas, el objetivo puesto hoy por la Casa Blanca, si bien es Venezuela, en el fondo lo que buscan es recuperar su presencia en América Latina, región donde perdieron hegemonía en la pasada década con gobiernos progresistas que mantuvieron una postura independiente de las administraciones norteamericanas. Raúl Martínez, Hispan TV, Santiago de Chile. Este extraño grupo de gobernantes derechistas, fanáticos neoliberales, tiene todas las de fracasar en el corto tiempo. ¿Por qué? Porque según la información que tiene los servicios de inteligencia de seguridad en Estados Unidos, en Europa, el Perú es visto como un peligro potencial en este tiempo y en el tiempo que viene. El Perú ocupa una posición geoestratégica clave en América del Sur. Ya la historia ha registrado eventos históricos donde el Perú define la situación. ¿Qué dice la profecía de la doctrina del Cordero de Dios? Dice que de Perú sale la más grande revelación para toda la tierra. Y en un rollo dice, revelación significa revolución en el reino de los cielos. Por lo tanto, este intento desesperado de Estados Unidos de querer formar un bloque de naciones neoliberales para aplacar este descontento y esta rebeldía creciente en Perú, no va a poder controlarla porque Estados Unidos está debilitado, está empobrecido. Estados Unidos, al estar constantemente en guerras durante las últimas décadas sin descanso, no ha tenido respiro para modernizar sus demoníacas armas. Y ya Rusia lo superó, China lo supera. Estados Unidos está quedando en un papel secundario, subordinado, porque su estrella se ha apagado, su tiempo ha terminado. Y lo que ahora hace son actos desesperados por querer tener el control de esta parte que ellos consideran que les pertenece. Pero el gobierno de Rusia acaba de decir que esta parte no le pertenece a nadie. Igualmente China, están fortalecidos. ¿Cuál es el peligro de Perú para Estados Unidos? Ya en décadas anteriores tenían el registro de una transformación social creciente que dio lugar a un conflicto interno. Han pasado varias décadas ya desde ese periodo y una nueva generación de espíritus ha nacido en el Perú. Son seres que traen el germen de lo común, está latente. Y la doctrina del Cordero de Dios está en el Perú y del Perú se está extendiendo. Podemos entonces hacer esta relación, el potencial de rebeldía de Perú con la doctrina del Cordero de Dios, forman una unidad que la profecía anunciada está muy cerca de cumplirse, está en proceso, está en gestación, y eso es peligroso para los intereses de Estados Unidos. De ahí su desesperación en formar a este grupo de fanáticos neoliberales, extremistas, subordinados a las órdenes de Estados Unidos. Pero, como dice la revelación, sus proyectos no tendrán un resultado favorable, no se van a poder materializar, porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Y la nueva generación que nace trae ideas más revolucionarias que las anteriores. Por lo tanto, estemos atentos y sigamos preparándonos y fortaleciendo nuestra concepción doctrinal, filosófica, moral, porque lo que está en curso va a irradiar a todo el planeta. Vamos a abrir nuevamente las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones acerca de lo que vivimos y cómo nos estamos preparando para la más grande revolución que sale del Perú para toda la patria planetaria. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. El Perú está en la mira del imperialismo norteamericano. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Sí, buenos días, habla Clara de San Martín de Porres, hermano Joel. Sí, le escuchamos. Para recordarles a todos los hermanos y hermanas que mañana hay una cita muy importante para asistir a la asamblea de los frentes de defensa de todo el Perú. Empieza a las 9 de la mañana en el Girón Chavín 181, que está a las espaldas del metro de Alfonso Ugarte. Chavín, Girón Chavín 181, local se llama Chutechal, a las 9 de la mañana. Es deber de todos nosotros, de todos los que estamos oyendo, escuchando el programa, por favor, ya no más palabras, descripciones, críticas, hechos, y mañana demuestre que usted ama el Perú y que es un verdadero peruano asistiendo a esa gran asamblea. Girón Chavín 181, a espaldas del metro de Alfonso Ugarte, a las 9 de la mañana, mañana domingo. Gracias, hermano. Gracias por su información acerca de este evento a realizarse en la ciudad de Lima. Todos los esfuerzos que vayan en fortalecer el desarrollo y la conciencia son positivos. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Soy Dina, de Jesús María. Le escuchamos. Mira, adelante. Hermano, creo que este Vizcarra nos ha plantado un reto a todos los peruanos al haber elegido a Salvador del Solar como premier. Qué desgracia tan grande. Este es filipillo del PPC o del PPK, que cuando era ministro de Cultura abogó no por las chumpas de Silistani, sino para que a los campesinos de Chiquiaca, de Puno, no les dieran opción de la consulta que la estaban pidiendo por reiteradas oportunidades. O sea que nos han puesto a un prominero del más agresivo y del más perverso para llevar adelante estos proyectos que estaban en espera. El Perú tiene que mantenerse alerta frente a esta pillada que ha hecho Vizcarra. Claro, él solo escucha los consejos de PPK y de toda la perversidad, pero no tiene un ápice de amor por el pueblo peruano. Gracias, hermano. Gracias por su opinión, donde se esclarece cómo vamos nosotros develando cuáles son las intenciones de estos extraños funcionarios neoliberales, pro capital, pro inversión, pro privado, pro mineros, pro saqueo, pro pillaje, pro facilitadores, para que otros se beneficien y nosotros sigamos postergados. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Francisco León. Le escuchamos, hermano. Mire, es vergonzoso la forma en que los funcionarios norteamericanos de alto nivel se refieren al Perú, inclusive ciertos congresistas, no al Perú, sino a toda América Latina, ¿no?, precisamente. Y que venga los gobiernos de China y de Rusia a enmendarle la plana, y hasta ahora no he escuchado ningún pronunciamiento del Congreso peruano, ni de su presidente, ¿no?, ni de los otros congresos de los llamados perritos falderos de Lima, respecto a esto. Es decir, que ellos aceptan su condición de humillados, de explotados, de sumisos, de esclavos. Muy agradecidos. Gracias por su opinión, gracias por su participación. La doctrina del Cordero de Dios nos dice: no se puede servir a dos señores, no se puede servir al pueblo, a la población, si el gobernante está pensando en favorecer a los que se creen dueños del país. Allí hay una contradicción inmensa que los gobiernos derechistas nunca la pueden solucionar. Los gobiernos socialistas sí solucionan este problema, porque el gobierno socialista se basa en el trabajo y plantea un programa de gobierno donde el beneficio social es lo fundamental. En cambio, en estos gobiernos derechistas neoliberales, lo fundamental es, por ejemplo, dicen, crecimiento, pero ese crecimiento es del sector privado. Dicen récord de exportaciones, pero esas exportaciones no pagan ningún impuesto. Dicen, estamos aumentando nuestro ranking de competitividad, pero eso significa ser más subordinado al pillaje y al saqueo voraz de las transnacionales. Es decir, todos estos indicadores económicos no son pensando en el pueblo. En cambio, el socialismo se preocupa acerca de la producción, y la producción de bienes y servicios sí llegan en forma más equilibrada a la población, empezando por el sector educación. Lo primero que hace un gobierno socialista es eliminar el analfabetismo, dar salud, garantizar la seguridad, la soberanía alimentaria. Un gobierno socialista se encarga de gestionar la riqueza social de la mejor manera que llegue a la mayor parte de la población. Esa es la diferencia entre un gobierno capitalista que año tras año perpetúa y agrava la pobreza, como es el caso dramático de lo que vive Argentina, por ejemplo, donde en un solo año el gobierno derechista ha destrozado su economía y los ha endeudado por décadas, de la misma forma que hacen en el Perú. Cada año el endeudamiento del Perú agrava las condiciones de desarrollo presente y futuro de los que van naciendo. Es un círculo vicioso que se tiene que romper. ¿Qué se necesita para romper? Se necesita una población mayoritariamente consciente, concientizada, preparada filosóficamente para tener la capacidad moral de resistir los golpes o las reacciones del imperialismo, porque son inevitables, pero la fortaleza moral hace retroceder cualquier intento de traerse abajo un gobierno socialista, un gobierno que favorece a la población. Se necesita entonces una conciencia preparada, claro, porque si no hay conciencia preparada, la población no hace suyo la defensa del Estado de los Trabajadores, del gobierno socialista, y deja que el imperialismo devore, destruya al gobierno naciente, al proyecto de gobierno popular. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? No le escuchamos, ¿puede levantar el tono de su voz? Aló. Aló, ¿no le estamos escuchando? Sí. Ahora sí. Habla José acá del cercado. Los judíos están esperando la venida del Hijo de Dios. A Jesús el Cristo no lo reconocen como Hijo de Dios. Nosotros estamos esperanzados en la venida, el cumplimiento de la doctrina de Alfa Omega. Pero no sabemos la fecha ni el año. Esto quiere decir que puede durar un año, dos años, un siglo, no sabemos, porque es la voluntad del Padre. Eso es todo. Gracias. Gracias por su observación. Nadie sabe el día y la hora, pero las Escrituras nos enseñan a reconocer la señal de los tiempos. Nos enseña a darnos cuenta si estamos en un periodo final. Y si observamos cómo está Estados Unidos, que es el imperialismo, pues su deuda pública supera los 22 billones de dólares y su deuda completa supera más de 70 billones de dólares. Esa es una señal del empobrecimiento acelerado. Cada día se empobrece, se endeuda Estados Unidos. Lo otro es el surgimiento de rivales potenciales como China y Rusia, que ponen un jaque mate a Estados Unidos como dominador que se creía, ¿no? Estados Unidos se creyó el dominador desde 1992 con la disolución de los países socialistas de Europa del Este y de la Unión Soviética. Desde esa fecha, 1992 a la fecha, Estados Unidos se ha creído el anticristo número uno, se ha creído la cabeza de la bestia número uno, se ha creído el dictador mundial número uno. Pero eso está resquebrajándose. Por eso dice la Biblia, es la bestia con los pies de barro, es el ídolo monstruoso con los pies de barro. Esa señal ya está clarísima en este periodo. Sumémosle a ello el cambio climático, que cada año es más intenso. Sumemos a ello el despertar de toda la humanidad protestando por todos los aspectos que nos hacen daño: el clima, la economía, la corrupción, la inmoralidad, la degradación. Esta humanidad está cansada y eso indica un despertar. Son las señales del fin de los tiempos y nos encontramos en ese periodo. ¿Podemos sentir que al capitalismo le queda poco tiempo? Sí, porque la doctrina del Cordero de Dios también, paralelamente a ello, se va extendiendo cada vez más y más por el mundo. Se va traduciendo a muchos idiomas, se va extendiendo por la faz del planeta. ¿Esas son señales apocalípticas? Claro, son las señales del fin de los tiempos. Por lo tanto, nos encontramos en el término de este extraño sistema de vida que no da para más. No soluciona nada, todo lo agrava, todo lo destruye, todo le sale mal. Son las señales del fracaso del sistema de vida llamado Satanás en las Sagradas Escrituras. Estamos llegando al final de esta edición. Queremos recordarle, todas las semanas estamos subiendo estas grabaciones al sitio de internet archive.org. Allí sale una lupa, en esa lupa escribe Joel Alfa, J-O-E-L, Alfa, y aparece la librería con los audios grabados, y próximamente estaremos subiendo los videos de esta programación a este servidor para poder ver a los protagonistas del fin de los tiempos, a los actores mismos de las escenas del juicio de Dios y nosotros mismos como actores de esta prueba de la vida. Si el Divino Creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de esta programación